invitación, siempre es un gusto estar acá con ustedes, una radio que realmente es muy escuchada y obviamente que genera opinión pública. Ahí está, Juan Domingo, qué raro está todo, ¿no? Sí, del lado que lo mires, yo te iba a decir, depende qué, pero no, está raro. Oye, para todos, desde nivel nacional, tenés Milei cantando ahí... Libre. Libre. O sea, casi. El único presidente del mundo que fue... No, bordeando los psiquiátricos, con el respeto a las personas que tienen problemas, ¿no? Pero realmente es tremendo, ¿no? Un tipo haciendo un papelón y por otro lado ingresando al poder legislativo una ley que busca recortar derechos nuevamente a las personas con discapacidad. Y todas las cuestiones económicas y sociales que también se están viviendo en Argentina. Lo proyectaba esto que iba a pasar, yo ya lo hablé con vos a esto y hablé de estas peligrosidades, pero es como que fueron muy a fondo, ¿no? Sí, yo creo que, a ver, Milei de entrada es una figura disruptiva, el mérito de él fue cooptar todo lo que fue el enojo de gran parte de la sociedad para con el país, para con la política tradicional, y bueno, yo creo que era impensado el nivel de mamarrachismo político, digamos, que hay actualmente. Y por otro lado, estos que eran los adalides de la moral, en el sentido de que venían a combatir la corrupción, que venían a combatir esa suerte de casta, ese sujeto político que crearon y que ahora lo utilizamos todo lo que nos gusta la política, y resulta que terminan siendo ellos todo lo que denostaron durante su campaña y en lo discursivo, y que aún continúan hoy con menos nivel, ¿no? Pero, y ahí empieza a hablar desde el caso Libra hasta el caso Adorni, y más allá de esa bandera que vos decís, levantaron la inflación, tampoco le está dando resultado. La economía le da en base a un ajuste despiadado. Sí, con un cierre de pymes, prácticamente. Terrible eso, índice, sí. Y bueno, yo hago derecho laboral, y estoy en contacto. Sí, la vivía bien. Sí, realmente hay mucha gente, muchas personas con cordillas que están perdiendo su trabajo, informal, formal. Los comercios realmente están pasando un momento muy delicado. Inclusive, lo que genera socialmente el cierre de un comercio, que no es solamente los puestos directos que otorga, sino también todos los indirectos, sí, desde la persona que percibe el alquiler, desde el flete, los fletes, todo. Entonces creo que hay una parálisis, bueno, ya lo vimos, digamos, no hay que... es manifiesto. Y después poco. Ver lo que pasa en el Parque Ferré, ver lo que pasa allá en Avenida Maipú, una lectura también. Sí, de la incluso... Bueno, yo defendí, he hablado con vos esto, estuve también asesorando a las personas que realizan Uber. Sí, sí, me acuerdo. Y realmente como una salida laboral, entre comillas, buscándole la vuelta para poder sobrevivir. Y un municipio que parece que mira para otro lado, ¿no? Que tiene cosas de psicóticas, digamos, de decir, o sea, está vacía la peatonal porque no hay local, y dice, vamos a ampliar la peatonal. Y voy a decir, que creo que ahora echó para atrás, más allá de que existía una licitación de 40 millones para que se había sido adjudicada y demás. Uno por ahí, te digo, vos decías, ¿no?, de que Argentina genera muchas noticias, Concordia también. Sí, máquina de... Me aburría, De mandarse macana. Te podría hablar de la peatonal, te podría, no sé... Pero te tengo la peatonal, hubo como un escenario raro ahí, porque dijeron, acompañan los comerciantes, y después salió la noticia de los comerciantes. No, por eso te digo, es tremendo, es tremendo el mamarracho, digamos, la falta de previsión, la falta de lógica, de planificación que tiene tanto este gobierno nacional, provincial y el municipal en su máxima expresión, ¿no? Un pibe que no le encuentra la vuelta, pero que empezó a hacer cuestiones bastante delicadas que rozan lo ilícito, ¿no? Bueno, ahí te voy a llevar lo que pasó con esta tercerización de parte del servicio, que se habló de un monto de 400 millones, después salieron a aclarar que era un tope, que iba a ser menos, pero obviamente surge después de los murmullos que generó todo esto, y ese famoso video de los camiones ya estando en Concordia, cuando no se había ni hablado de ese tema, aparece la declaración de emergencia. Tenés mucha experiencia, estudiaste mucho lo que tiene que ver con la legislación local. ¿Qué valoración hiciste de todo esto? Sí, primero, si bien... primero la forma en que se dictó la ordenanza, si bien es conforme a reglamento, uno puede ingresar cuestiones sobre tabla, uno puede votar, etcétera, etcétera, pero realmente la tercerización de un servicio esencial del municipio, entiendo yo que debería de haber estado sujeto a mayor debate. En mi experiencia legislativa, nosotros tuvimos lo que fue, ni siquiera fue la tercerización, era lo que era la división, lo que fue el nodo ambiental, la separación de los residuos, que, ¿no? Bueno, se hizo por medio de una cooperativa. Nosotros sujetamos todo, o sea, había un convenio celebrado con una cooperativa que los había organizado a todos esos trabajadores y demás, y bueno, lo sujetamos a debate, no tuvimos los votos necesarios y ese expediente quedó sujeto a la próxima gestión. En este caso se mete de prepo una ordenanza en connivencia con el bloque, que creo que es un anexo de La Libertad Avanza, con esta chica de La Criolla, y resulta que... Aparte dice que el bloque opositor preguntó a la labor parlamentaria si había algún tema... No, por eso te digo, se hace a las escondidas, creo yo, haciendo un abuso de las cuestiones reglamentarias del Consejo Deliberante, y con un tema no menor, insisto, un servicio esencial, la tercerización. Se le autoriza al presidente municipal a realizar contrataciones contra ley, es decir, vos tenés una ordenanza que establece cómo se tiene que hacer, realizar las contrataciones, diferenciándose según el monto, y se le autoriza que al presidente municipal a que transgrede esa normativa, o sea, una contratación directa. O sea, el intendente puede decir, mira, yo quiero contratar a este, a Pablo, a este, al otro, bueno, y tengo habilitado 400 millones. Encima, con el fundamento, o sea, esas contrataciones directas pueden darse, no sé, en el marco de una inundación, que es lo que padecemos mucho los concordenses, y mira, yo no puedo llamar a licitación porque tengo que sí o sí hacerlo de esta forma porque tengo, no sé, 100 personas que están siendo evacuadas y tengo que contratar, no sé, desde un galpón hasta camiones, hasta electrodomésticos. Bueno, esto es tipo, te meten, esto es tipo, después de casi tres años, dicen, mira, hay una emergencia ambiental por los microbasurales. Y el tema de la empresa presente, ¿qué te generó? Y mira, lo he hablado con algunos concejales, incluso, bueno, el viernes tuvimos ahí un programa de Radio Justicialista, y lo hablábamos con Carolina Miano. Realmente, hasta hoy, es secreto, como diría el top secret, ¿cómo le llama? Tu colega que falleció, que hacía los top secret en el Heraldo. Realmente me fui a los medios nacionales de acá nomás. Nadie sabe, o sea, si bien se publicó obviamente la ordenanza, porque necesita ese requisito para poder estar vigente, hasta la fecha no sabemos ni cuáles son los términos de contratación, ni cuáles son los plazos, ni siquiera sabemos. Se sabe, de hecho hay un pedido de información pública de parte de los concejales de la oposición para ver, bueno, hay un registro público, ¿no? Está inscripta en la tasa comercial, es decir que está en desigualdad con respecto a un comercio de la peatonal. Sí. No sabemos si está pagando la tasa comercial, si está pagando... No tendría habilitado un lugar donde un depósito, no se sabe, porque ni, por lo menos nos preguntaron. Ni siquiera sabemos si contrató personal propio, debería de haberlo, si son concordienses los que están trabajando, los que están subidos arriba de los camiones, si son cooperativas, en base a qué. Y después también... uno piensa, bueno, si se declaró la emergencia y tenían, el concejal Sastre decía que ellos tenían, venían pensando esto hace como 2 años, y dice, bueno, si lo pensaron tanto, y significa que va a ser mejor el servicio, y la realidad es que hay una catarata de quejas de los ciudadanos, o sea, hicieron un mamarracho legislativo, violaron toda la normativa de contrataciones, y encima prestan un servicio peor. Entonces sí, no hay ningún beneficio. Y después, aparte hay que le quiero agregar otra lista a esto, muchos trabajadores de la recolección enojados porque lo han trasladado, exacto, han perdido, no sé, bueno, cómo se dice, adicionales por trabajo riesgoso, no, por nosotros tenemos, por nos llegaron mensajes acá, Juan, no, incluso el caso extremo denunciado por los mismos compañeros, que un trabajador que venía con una actividad, son personas que no son, como se dice, ñoqui, sino son personas que realmente trabajaban, que prestaban su servicio, que tienen su vida organizada en base a ese empleo, y de un día para otro, así con este mamarracho legislativo, le dicen, mira, te tenés que quedar acá, te cambio de lugar de trabajo, te llevo, y nos han comentado, ¿no?, que los dejaban o sentados, tipo, bueno, ahora tomen mate, uh-huh, como si, y eso es una forma de violencia laboral, eso es una forma, uh-huh, de denostar a la persona, de deprimirla, de ocasionarle un estrés, porque encima con los antecedentes que tiene esta gestión de un día para otro despedir 300 personas, de un día para otro trasladarlas, como es este caso, uh-huh, y eso generó, bueno, denunciado por sus propios compañeros de trabajo, que un trabajador se sienta muy mal, se sienta deprimido, que no sabía qué iba a pasar con su futuro laboral, y ese estrés le produjo un infarto. Y entonces, estos tipos realmente están haciendo las cosas mal, están haciendo las cosas en contra de la normativa, y están generando un montón de conflictos en la ciudad, donde no los había. O sea, que la ciudad tiene un montón de cosas para mejorar, sí, que hay que optimizar la administración pública, sí, que hay que mejorar las condiciones del empleo municipal, sí, ahora, le vienen errando y mal. Otro temita que tiene que ver con el Consejo, y apelando a tu experiencia, también se generó mucha polémica en torno al Invitán, ¿no? Hiciste una lectura de eso. ¿Por qué te pregunto eso? Porque yo vi las dos caras y hasta entiendo las dos, ¿no? Quise ver ahí, como decir, una avenida en el medio, no sé si es lo adecuado, pero como diciendo, che, si no hay políticas de vivienda, si está, ¿por qué no absorberlo? Si no tiene justamente la estructura para mantenerse como ente, ¿para qué sostenerlo? Pero te lo pregunto a vos, ¿no? Sí, yo, a ver, no fui nunca intendente ni nada por el estilo, pero yo me imagino que vos como intendente tenés un montón de herramientas. No sé, por decirte, tenías la radio ciudadana, decía, bueno, mirá, yo la radio ciudadana, la publicidad de los actos públicos, tal y tal cosa. Ahora, como vos sos un inepto, como vos sos un inútil, decía, no, yo no uso esa herramienta, la saco. Y es el mismo modus operandi, mamarrachos legislativos que se presentan así a último momento, se derogan sin debate, y se achica. Y lo mismo pasa con el Invitam. Estos tipos, como no saben, como son unos inútiles, como no entienden la administración pública, como no, tampoco trabajan ni se ocupan. A ver, Enrique estaba tres días a la semana en Buenos Aires, gestionando, buscando forma, viendo, buscando recursos, dinero de nación, de provincia, de lo que sea. Y obviamente que a partir de obtener esos recursos vos le das vida a las herramientas que vos tenés. El Invitam es una gran herramienta. Nadie puede negar que en Concordia hay una crisis habitacional, que hay un problema de regularización dominial. Ahora, si vos ponés el pibe este que estaba a lo último, Dumovich, que lo vieron ahí en Europa, cuando tendría que estar gestionando, cuando tendría que estar haciendo que todos los recursos que vos tenés, humanos, edilicio y demás, diga, che, mirá, en Concordia tenemos esta crisis habitacional. A ver, pensemos en la autoconstrucción, pensemos, bueno, que fue algo que hizo Juan Carlos, me dice, yo lo hacía sin plata eso. ¿Por qué? Porque yo tenía pedregullo en el abasto y conseguí arena y un poco de cemento, y la gente hacía su casa de material. Entonces, cualquier barrio que vaya, vos ves la crisis habitacional que hay. Entonces, ya ahí decís, ¿cómo Concordia no va a tener un instituto dedicado a eso? Y lo mismo también con la regularización dominial. Hay terrenos usurpados, propietarios que tienen que adeudan impuestos. Muchas veces nos ha pasado a nosotros, cuando yo estaba en el Consejo Deliberante, de que venían los propietarios y decían, mirá, te dono el terreno, ocupate vos. Y ahí estaba el invitado que decía, bueno, mirá, vamos a... Nosotros, mediante, cuando había obra, cuando tenías un intendente que gestionaba, el INVITAM funcionaba. Me acuerdo, Maru Peñalosa estaba casi todas las sesiones diciendo, bueno, ampliación de presupuesto porque llegaron obras de cloaca a tal barrio, a tal cloaca y agua. Y, no sé, barrio La Colina se hizo entero con el INVITAM. Ahora, si vos tenés un tipo que es un inútil, que no sabe gestionar, que no consigue recursos y demás, que se pasa paviando en las redes sociales, o no sé, o en el bailando, realmente decir, es una cosa que no anda, que esto, que lo otro, que es culpa de los costos, los gastos y bla, pero fíjate, vos sos el que no sabe hacer andar las cosas, ¿entendés? Entonces, obviamente que, y si es por ello, tercerizan toda la municipalidad, porque no saben gestionar, no saben incluso. Es mucho, yo creo que en la cabecita de ellos decir, bueno, si nosotros tercerizamos la recolección, ya no tenemos que ocuparnos más del personal. Y en ese sentido, ¿no? Apelando también nuevamente a tu experiencia como concejal, hay manifestaciones de cortado totalmente el diálogo del sector de los concejales hoy oposición. Sí, sí. Con el Ejecutivo en general, ¿no? Sí, siempre ves el caso de Claudia Villalba, que lo tuvo que filmar, a ver, ¿cuándo me va a atender el señor intendente? Que termina golpeado por un seguridad, una seguridad ahí, que termina en tribunales, todo. A ver, eso en otra gestión no ocurría. Yo, más, te diría que en la gestión Francolini, que yo estaba medio de punta de vez en cuando con Alfredo, tenía más diálogo Francolini con ellos que con nosotros, capaz. Pero nunca, tenés que ser muy cuadrado para pelearte con la oposición. O sea, porque vos necesitás de ellos, y también vos no podés escuchar solo una voz. O sea, la oposición, además de ejercer un control, también es una voz crítica hacia tu gestión. Y si vos no escuchás las voces críticas, decís, che, mirá, esto tengo que mejorarlo, o esto tengo que hacer esto, hacer lo otro. Por decirte, en el Consejo de Seguridad te diría, Carola Lanner era la protagonista. Y se la escuchaba y decía tal y tal cosa, tal y tal cosa, y ella aportaba sus ideas. Y ahí bueno, me acuerdo de la creación del INVITAM, fue un ejemplo de eso en su momento. Además, entró con un espíritu y salió total manteniendo el espíritu. Rita Urquiza era revisora de cuentas. Y ella, ay no, esto era ñoqui, pero es una cara dura. Igual que esa supuesta deuda en dólar y esto, ella la votó. Pero bueno, no, me voy por la rama porque estoy medio enojado, pero pero realmente son cuestiones que te dan bronca, porque hay un discurso, creo, similar al de Milei, pero que no tiene ningún sustento. Quienes estuvimos y quienes prestan, si profundizás un poquito, rascás un poquito, te das cuenta que este tipo... las cosas que se les ocurren no tienen pie ni cabeza. Insisto, te podría dar un montón de ejemplos y ese mismo modus operandi de che, yo me imagino todo asustado de que no vaya nadie al Consejo Deliberante, che, metés la ordenanza de Radio Ciudadana derogándola, dale, listo, ya entró, listo, está, ahora votemos, la Reta Urquiza no pueden hablar más de 2 minutos, listo. Sí, paparruchada, sentate con los trabajadores, decile, mejorá. Y Buffet, que hoy es el anti casta, tenía un programa de radio en Radio Ciudadana. Entonces, ¿qué viene a decir ahora de que eso era una radio oficialista? Si él tenía su programa de radio ahí. Juan Domingo, ¿y cómo tomás, si bien obviamente es entendible, pero te lo quiero preguntar, cuando hoy el discurso está marcado con el ordenamiento por una crítica constante a lo que fue la gestión anterior, en la cual obviamente que jugaste un papel importante, no solo como concejal, sino por contacto con funcionarios y eso, que es constante. Esto igual pasa en el plano provincial, pasa en el plano nacional. A ver, pero teniendo Ascué, que vos fuiste parte. Mirá, Ascué, ni bien asume, era el mejor amigo de Enrique. La abrazaba, le decía esto, lo otro. Vení, hicieron una excelente transición y tal cosa, agradecemos, tal. No sabían ni dónde quedaba el despacho del intendente. Enrique le brindó y dijeron, vamos a hacer una auditoría. Hicieron una auditoría, y después la publicaron, se publicaron los puntos, después hicieron un pacto de mayo, creo que era, o sí. Que dijeron, no, nosotros no vamos a lo confrontativo, vamos a acercar a todas las fuerzas políticas, esto, lo otro, bla, bla, bla, bla. Después se ve que la consultora esta que está pagando le dijo, no, che, va por otro lado. Tenés que atropellar. Entonces el tipo títere de esta consultora empezó a hablar mal de la gestión anterior. Entonces empezó con unas denuncias truchas ahí de que no sé, que no cargaban NASTA, cargaban GNC como si era el gran acto de corrupción. Y después yo creo que no le queda otra, porque no tiene nada para mostrar. ¿Qué va a decir? También un murmullo con el tema de los vehículos, ¿te acordás? Cuando sí, pero eso fue también... con fotografías ahí que... Una paparruchada eso, ¿por qué? Porque obviamente, a ver, uno que es particular, el vehículo se desgasta, todo. Imagínate, en un municipio nosotros incluso anteriormente habíamos participado, de hecho, hablando de debate, se acompañó, el Ejecutivo acompañó en la gestión Francolini, un expediente donde decía que todo eso se iba a subastar. Y constantemente había críticas, como son bienes del municipio, requerías una mayoría. Nosotros no la teníamos. Entonces, constantemente había críticas, no, cambiarle la coma, cambiarle lo otro, cambiarle lo otro. Y olvídate, eso se extendió hasta que pasó a la gestión posterior. Y ahí dijeron, están todos estos vehículos rotos. Pero no, si esto lo venimos tramitando hace un montón, que queremos subastarlo porque es chatarra. Es más, ellos votaron, lo que yo no lo voté, porque vi varias irregularidades, el canje de una reparación de una máquina, no sé si era una retroexcavadora o qué, de 9 máquinas rotas por la reparación y arreglo de una. Yo no lo voté, esa fue en gestión Francolini. Yo me planteé, le dije, no, yo no te armo de espiole ni me meto en cuestiones legales, pero yo no lo voto. Pero ellos mismos sabían de que había máquinas rotas en el corralón pero bueno, nada, eso ya era algo que se sabía, que se sabe. Incluso si uno hoy va al corralón, va a ver máquinas rotas, y si va a lo que es la planta asfáltica también lo va a ver. Constantemente hay vehículos que se dañan, que son irreparables o que es antieconómico repararlos. ¿Cómo ves o qué análisis haces de un anuncio importante que algunos acá en el programa nos han mandado que es inviable, porque hasta mirando el presupuesto, esta orientación de recursos importante para la obra pública, ¿no? Teniendo en cuenta que, primero, es mucha plata, pero un impacto importante cuando hay un escenario de corte y que utilizan el famoso recursos propios. Sí, yo creo que es, no sé, supuestamente es buen músico, digamos, entonces toca la guitarra ahí, tira cualquier cosa. Él habla del plan de infraestructura más grande de la historia. Y, a ver, no pudo terminar, ya pasaron 3 años de la gestión, no pudo terminar la planta potabilizadora, la costanera Nebel está a media. El aeropuerto lo terminó, porque son fondos nacionales, y porque estaba un 90%. Pero en lo discursivo decir, este va a ser el plan de infraestructura, es un título que, insisto, que le digo, habrá dicho la consultora, y nada, y asfaltó ahora hace poquito unas cuadras y parece que hizo la gran obra, y cuando en la gestión anterior, si era algo que había, era obras por todos lados, o sea, no, desde obras de cloaca, agua, asfalto, no sé, te podría nombrar un montón, ¿no? Pero Gregoria Pérez, hecha completa. Vuelta de obligado, un ingreso de la ciudad, no sé, miles. Para mí, esto que dice él es un eslogan, no tiene mucho mucha realidad, por decirlo, no lo va a poder llevar a cabo. De hecho, yo creo que se tendría que ocupar de terminar lo que está pendiente en vez de ponerse a hacer tantos anuncios. Juan Domingo, y te pregunto, ¿qué análisis se puede hacer de la situación financiera del municipio cuando uno sabe que la coparticipación, si bien algo obviamente le ha llegado al municipio, pero también esto que hablabas al principio de locales cerrados, fábricas que se fueron. El otro día nos tiraban índice de aserradero que me alarmó. Sí, sí, a ver, yo... Cerraron con candado, bueno, y vos estás al tanto porque sí, sí. Justamente te dedicás a yo, tu... Yo no estoy muy al tanto, al que sigo por ahí con las cuestiones económicas, a Guillermo Benedetto y un poco Álvaro. Obviamente la situación del municipio calculo yo que es igual que de provincia y... No, nación no, porque se está quedando con plata de provincia y todo, pero... Ajusta acá, pues se la queda sí, ahí. Sí, sí, sí. Bueno... el municipio obviamente, si, yo lo que veo, mi percepción, digamos, personal, es que Concordia la veo cada vez más estancada, no veo que se generen nuevos puestos de trabajo, ni que tenga un dinamismo, ni nada por el estilo. La mayoría, recién vengo de una testimonial de trabajadores del arándano. El arándano hoy, que era una gran, está bien, por temporada, 3 meses, 4 meses. No, pero vienen caídas, sí. Prácticamente no está más esa actividad en Concordia, es muy poca la que queda. Y antes era un dinamizador y se ganaba bien. La misma trabajadora me decía... que era bueno, docente. Acá paraban y nos contaban, ¿te acordás, Pablito? Esperaban los colectivos acá y nos contaban, no está más eso. Me dice, yo era docente y me convenía ir al arándano porque cobraba más, me dice. Y todo ese dinero que no está en la calle, no está en las arcas municipales, no está... Entonces, es obvio que esta, insisto, es una ciudad estancada con un múltiple factor. Yo creo que hoy las compras, esta habilitación... Sí, las importaciones, sí, ningún control... Sí, que cualquiera puede... Que está bien, digamos, te diría, la lógica, digamos, mundial, de un mundo globalizado, de decir, che, mirá, aquí lo voy a comprar a este comercio, si yo puedo comprar por internet, mucho más barato, en un 50-30%, Sí, pero en otra parte del mundo no es tan fácil. Hay una arancel, hay una cosa. No hay, pero bueno, está zona liberada. Y por otro lado, ¿cómo competía ahí? Los dos sectores que más puestos de laburo generan son la industria y el comercio en Argentina, y son los dos sectores más castigados. Y Concordia es una ciudad que tiene como eje el comercio. Entonces no se está haciendo ningún tipo de medida a favor del comerciante. Inclusive te digo, de esto que hablábamos al principio, se están haciendo paparruchadas como diciendo, mirá, gastamos 40 millones, que al final no lo gastaron, en ampliar la peatonal. ¿Cuándo? Vos decís, che, no se te ocurre, no sé, si la que va es el comercio electrónico, de abrir algún sitio, o por lo menos asesorar a los comerciantes para que vendan, no sé. Sí, son esos los que tienen que pensar, digamos, por eso se les paga, pero digo, buscarle la vuelta... para que ese comerciante que tal vez está acostumbrado a vender de manera tradicional, asesorarlo en el sentido de decir, mirá, podés hacer vender de tal forma, tal otra. Y después también, la cuestión impositiva, estos tipos se le mete Mercado Libre acá en Concordia, vende a todo el mundo, hace pelota a los comercios, todo sin ningún costo impositivo. No tributa en ningún lado. Tipo. Lo mismo te puedo decir de Uber. Después aparece en Forbes como uno de los tipos más ricos. Después te puedo decir lo mismo de Uber. Sí. Se mete acá en la cosa, te genera un montón de puestos de trabajo, todo con mis consideraciones, digamos, de que hay una explotación ahí, pero estos tipos no saben cómo encontrarle la vuelta para cobrarle un impuesto, una tasa. Fíjate que incluso hicieron ese invento de inscribirla de oficio e intimarla, pero sin ningún efecto. Sí, digamos. Claro. Es más, y te diría, y ahora con este plus de contratar a una empresa de Córdoba para que tercerice, que no sabemos si está inscrita en la tasa comercial. O sea, tras que hay una crisis... insisto, financiera, además del municipio, por propio de la recesión económica, de todo tipo, hacen esos mamarrachos que... Antes de hablarte, porque te quiero preguntar sobre el peronismo y cómo estás viendo, te quiero preguntar por algo que genera un murmullo raro, pero por cuestiones que tienen que ver también con lo judicial, que tienen que ver con funcionarios, que obviamente están en condición de ser jubilados y a su vez, obviamente perciben... por su función de funcionario. Y ahí hay una... Bueno, hubo un caso puntual de un amigo del programa, como es Germán Margaritini, que decidió apartarse... Pero, fíjate, a él lo intimaron a que devuelva, y cuando dijo, mirá, es más, yo hablé con el hijo, me comentaba, papá nunca lo asesoraron de eso. Sí, él nos dijo que no estaba muy al tanto de cómo... Claro, él dijo, bueno, esto no debe haber... A ver, en principio debería, pero bueno, muchas veces no se sabe. Pero bueno, para eso entiendo yo que el municipio tiene asesores legales que te dicen, mirá... Es más, yo hablando... Primero, es tan grave como... Sí. Sí, porque, a ver, vos calculá que una persona como Carlos Gatto... Son murmullos, ¿no? No sé bien efectivamente cuánto cobra de jubilado, pero ponele, un tipo que trabajó mucho como la administración pública, con cargo jerárquico, director de escuela, etcétera, etcétera. Y hablando de todo el 82 móvil, ponele que hoy esté cobrando 3 palos de jubilación. Vos multiplicá eso, o sea, si se da la incompatibilidad, multiplicá eso por más de dos años y medio de gestión. O sea, es un montón de plata. Son 30, tenés 36 por año, y ahí son 80 palos. O sea, si en la justicia penal se agravia, no sé, con un robo de una garrafa y lo perseguimos a un tipo, esto, lo otro, y lo metemos en cana por tal situación, cuánto menos, cuánto más tenemos que hacer con una persona que tratando de sortear el régimen de incompatibilidad, se quedó con 80 palos de la administración pública. O sea, no me hables de los vales de GNC, que está bien, que se investigue todo. Hablemos de esto. De 9 funcionarios que se han quedado con sumas millonarias, que se siguen quedando. La incompatibilidad está en el hecho de que perciben también... Es así. Es más, Alberto Hermanaschi, hablando con él, me comentaba... Me dice, mirá, yo cuando asumo como jefe de gabinete de Alfredo, sabiendo de la incompatibilidad, pido suspender la jubilación y cobro como funcionario. O sea, la ley previsional, no recuerdo el nombre... Está tipificado eso. Artículo 73 de la 84. Ya rompes la incompatibilidad. Y te dice, la persona que percibe una jubilación o pensión no puede desarrollarse en relación de dependencia... Y está ahí. Y, obviamente, menos como funcionario. Entonces, ¿qué hacen ellos? Agarra las designaciones. Encima es tan burda la maniobra que dice, ponele, son 3 artículos. Artículo 1. Desígnese el señor Carlos Gatto como subsecretario de Cultura, Educación y no sé qué otra cosa más. Este cargo lo ejercerá ad honorem. Está bien, entonces el tipo no va a cobrar por su sueldo. Artículo 2. Visto que él puesto tal y tal cosa, asígnesele un código 600 y es el mismo que un dinero que un funcionario. Y después el artículo 3 de forma. Entonces, vos lo ponés a eso en una diapositiva y decís, claro, ad honorem, y acá metemos el articulito para que cobre. Y suponete, Carlos Gatto está cobrando... Igual que el subsecretario de Legal y Técnica, que es Valle, cobra 2.800.000, Valle, y él cobra en la misma secretaría, en la misma jerarquía, 2.800.000. Entonces no es que es un puesto jerárquico, o ponele que lo quieras disfrazar, no, el tipo, viste, que gasta nafta para ir a, no sé, visitar los CDI, entonces nosotros le damos un plus, por decirte una pavada, ¿no? Pero no, cobra igual que un funcionario. Y hace ese artículo 1 para transgredir la normativa provincial. Por eso hoy la caja de jubilaciones... Claro, porque fue la caja la que primero... Nosotros empezamos con Federico Doricio a investigar ese tema. Hicimos una nota, la tiramos. Siguió. Pasó esto de Margaritini, que fue anterior incluso que esa nota. Comentamos, tal, surge la incompatibilidad. Y estos tipos siguieron haciendo lo mismo. Siguieron designando en base a ese esquema... Y la caja de jubilaciones advirtió la maniobra y le dijo, muchacho, devuélvanme la plata. Devuélvanme la plata. O sea, como Margaritini tuvo que devolver el dinero, está bien, por ignorancia, por lo que sea, ustedes devuélvanme la plata. Y ahora está en un recurso de revocatoria, que el recurso de revocatoria lo que implica es, como el nombre lo dice, tratar de revocar la decisión de la caja de jubilaciones que devuelva la plata. Pero es algo que se lo van a tirar por la cabeza. Es más, el antecedente, te digo que es uno de los casos paradigmáticos que incluso recibió una condena penal, es Oscar Rovira, que era, claro, que siendo el funcionario, el fiscal de la administración pública, que debía de investigar los delitos, hizo una tramoya, te diría hasta un poco más disfrazada. Él dice, yo voy a ejercer mi cargo de fiscal ad honorem, voy a seguir percibiendo la jubilación, y después se asignó montos, viáticos, esto, lo otro, y terminó condenado, terminó... Bien, una condena ínfima, pero de 3 meses de prisión condicional. Entonces, ya tenés un antecedente que te dice, muchacho, es incompatible, no le busquen la vuelta, no. Ustedes, si van a ejercer como funcionario, tienen que suspender. Como hizo Hermanet, ¿qué tienen que hacer ustedes? Si ustedes hacen algo contrario, como fue lo de Margaritini, ponele que los tipos estos no entendían nada. Entonces, largaron esos decretos y dijeron, ah, bueno, hacemos así. Lo de Margaritini es el botón de muestra de que eso no es así, entonces dejen de hacerlo. No, estos tipos lo siguieron haciendo, así que hay un dolo, hay una intención de defraudar a la administración pública. Entonces estos tipos realmente se están mandando un macanón sistemático, y obviamente que es grave porque golpea a 9 funcionarios de la gestión Ascue, que si la causa continúa, que todo indica de que sí, insisto, por los antecedentes que hay en la provincia de Entre Ríos, por lo evidente de la maniobra, no es que nosotros tuvimos que hacer allanamiento o algo por el estilo. Están publicados en el boletín oficial, o sea, cualquier decreto de estos funcionarios están publicados bajo la misma maniobra fraudulenta, bajo el mismo ardid. Lo designamos a honor y a renglón seguido le damos el código 600 con un sueldo igual al... Es más, si vos entrás al portal de transparencia de la municipalidad y muchos chusmean ahí, voy a poner sueldo, cliqueas el nombre de los funcionarios y te dice sueldo tal, entonces me van a decir que no es un sueldo si figura en el portal de ellos donde dice sueldo. Entonces, y si la ley te dice de que vos si cobras un sueldo en relación de dependencia y el funcionario es un dependiente de la administración pública, no podés cobrar jubilación. Y tiene 4 patas, cola y ladra, es un perro, este tipo es incompatible, digamos, no sé qué vuelta le van a dar. Entonces quieren citar otro caso y demás, el de Roncaglia, que nada que ver, porque cobra un monto por retirado de la policía, no tiene nada que ver con el sistema provincial, porque no es de acá él. Pero bueno, nada, yo creo que es una causa que va a avanzar, no sé si ahora. Por todo, digamos, por el contexto en el que estamos, pero nosotros, es más, ahora salgo de acá, tengo que terminar de redactar una nota para el Consejo Liberante, porque la presidenta del Consejo Liberante, Rita Urquiza, no me quiso dar una copia del pedido que informe que hicieron los concejales, solicitando el listado de los funcionarios que cobran código 600. Que eso ya es extemporáneo, ¿por qué? Porque esto se lo pidieron el año pasado, al Ejecutivo, y todavía sigue en trámite, o sea, ya está fuera de tiempo. Ahora se lo pedí tratando de evitar la burocracia, dame una copia de ese expediente para presentarlo a la justicia, para ampliar la denuncia de que el Ejecutivo no da información, y me mandó a que todo el cuerpo legislativo lo tiene que votar a eso. Una aberración, o sea, porque ahora tengo que presentarlo al Consejo Liberante, decirle, bueno muchachos, acá te traigo el pedido, Rita Urquiza me dijo no me puede dar una copia de un expediente, entonces tengo que darle a ustedes para que ustedes voten si me lo van a dar o no. Un mamarracho, o sea, para una copia de un expediente, imagínate, voy a tener que... nada, es una locura, o sea... Sí, pero bueno, va... Pero complicado la situación, entonces. Sí, es mucha guita. Por lo pronto. Es mucha guita. Así hablando mal y pronto, es mucha guita. Es mucha guita la que se llevaron y que la van a tener que devolver. Yo creo que la van a tener que devolver. Sí, Juan Domingo, acá te pregunto porque llegan mensajes y preguntan puntualmente los trabajadores que estaban en condición de contratados y fueron despedidos o cortaron el contrato. ¿Tienen alguna herramienta? Sí, yo no hago derecho administrativo cuando el empleador es el Estado, si bien obviamente es laboral, pero tiene un fuero especial que se llama contencioso administrativo. Yo lo suelo derivar a otros estudios jurídicos. Herramientas legales tienen, porque en verdad yo fui un gran opositor incluso en la gestión de ese tipo de contrataciones, porque es un fraude laboral. O sea, la forma de ingresar a la administración pública es por concurso, un año de idoneidad y planta permanente. Estos inventos que hizo, y en esto el justicialismo, lo hicieron varios gobiernos, de prestadores de servicios, contrato, son todo inventos que para lo único que sirve era para defraudar la ley de empleo público. Uh-huh. Yo de hecho presenté una ordenanza que me gritaron de todo, incluso uh-huh. los propios y todo, después me la cajoneó el mismo Francolini, que era la del empleado temporario. Yo, como concejal, llevaba dos asesores. Seguro. Estaban como tributistas. Entonces yo, un día, uno de los chicos choca en la moto. Es un accidente in itinere, yendo al trabajo. Digo, la llamo a la de recursos humanos. Y le digo, mirá, yo en esta situación, porque son dependientes, está bien, del municipio, pero están a mi cargo. Le pasa algo, le digo, yo no quiero continuar más en esta forma de contratación que es ilegal, que esto, pues le pasa algo, yo me voy a sentir mal. Se queda con una incapacidad. Sí, no puede hacer nada. O sea, ¿qué le va a hacer al Estado? Y me acuerdo que había creado una ordenanza del empleado temporario, que tenga los mismos derechos que un empleado... Mientras dure eso. Mientras dure gestión. Que hay incluso, en la legislatura provincial existe esta figura. Uh-huh. O sea, me dijeron de todo, uh-huh. hasta los mismos. No, que vos querés que duremos hasta 4 años, que... Te tengo que hablar del peronismo. ¿Cómo estás viendo el escenario? ¿Cómo está dado? El escenario lo conocemos. Mirá, yo tengo una suerte de análisis de eso. Digo, viste que el peronismo dice: el que gana conduce, uh-huh. el que pierde acompaña. Dice, bueno, cuando venimos derrota tras derrota, entonces no hay conducción. Uh-huh. La derrota genera un desorden. Uh-huh. Lo veo así, digamos. Entonces, cuando vos ya perdés en política. Es como que ese rol de conductor se pone en jaque, decir, pero ¿qué venís vos a querer si vos perdiste? Uh-huh. Vos viste que es fatal en política, vos perdés en política y sí, ya, sí, si no te acompaña la gente, está al horno. O sea, porque no vos podés ir y decir, sí, Armando Gallo, no, si yo a mí me faltaron por 6.000 votos, por la traición del otro, de Giano, de este, el otro, que está, que Azueta se fue, tal, perdiste, hermano, sos, uh-huh. ya tenés el cajón ahí. Y te velan, digamos, o sea, es muy difícil para el que pierde en política, resucitar. Sí. Entonces, Bordé es un gran artífice siempre, él nunca pierde. No, yo gané como diputado nacional. Uh-huh. Si vos eras el gobernador, le tuviste que entregar la banda a un opositor, vos perdiste, vos sos responsable de la... Yo gané, uh-huh. yo como diputado nacional gané, yo soy el que gané. Pero vos eras el responsable. Sí, sí, hasta dirigir el partido, ¿no? Claro, de él se saca todo. ¿Pero por qué? Porque la derrota realmente es destructiva para cualquier político. Ha fragmentado esto. Claro, entonces, olvídate. Y a nadie le gusta perder, y olvídate. Entonces, siempre el que pierde se enoja, y insisto, esta derrota permanente de todos los dirigentes ha ocasionado un desorden. Uh-huh. Un desorden que ya cualquiera dice cualquier cosa, ya cualquiera... No hay un orden. Entonces, no sé, el partido, uh-huh. el pibe que era presidente del PJ jugando para una lista uh-huh. por afuera del PJ, después expulsado... todas esas cosas que si vos decís, mirá, hubiese alguien, no sé, por decirte, un Busti... llama todo y le dice, muchacho, yo soy el que conduce esto, yo establezco las pautas, que como ha pasado, digamos, no sé, sí, ya a mí me ha tocado entrevistarme con Jodor, de ahí de Gualeguay, creo que es, sí. Fuimos ahí con Radio Justicialista y me acuerdo que él nos contaba, había 6 candidatos a gobernadores, y fue Busti y dijo, mirá, es este... No, pero yo no me puedo ir solo a mi ciudad. Bueno, quiero un autódromo. Bueno, está, listo. Está. Tenés el autódromo, andate para tu pueblo. Listo. Y así. ¿Pero por qué? Porque tenías un tipo que ordenaba. Entonces, ahora ya va a bordear. Tienes vos, salí de acá. Va. Tarea difícil entonces hoy. Sí, yo creo que tenemos que, no sé, creo que el paso que puede llegar a ordenar un poco, creo que puede llegar a ordenar un poco, porque incluso tenía a nivel provincial el PJ, que fue también lista de consenso, entre comillas. Ni siquiera se desplegó una interna a nivel provincial del PJ. Entonces yo creo que lo que puede llegar a solucionar y a ordenar es que el peronismo tenga un proceso de interna. Ahí está. Uh-huh. Ya sea a nivel local, así sean los 12.000, 13.000 afiliados, bueno, ahora somos más, 14.000 afiliados, que diga, bueno, vamos a hacer un proceso de interna cerrada. Entonces, ahí alguien va a decir, mirá, yo gané las internas, entonces ganaste algo. Y por ende, si ganaste algo, tenés derecho a conducir. Algo, tenés un poquito de autoridad que te respaldaron los afiliados de tu partido. Claro, entonces a partir de ahí se puede llegar a ordenar algo. Estas listas digitadas en cuatro paredes, cosas generan que no tengan legitimidad. Más allá... Bueno, acá hay reacciones en contra con eso. Claro, viste, que vos puedas llegar a decir, no, mirá, pero fíjate, el loco, te conoce, sabes, un cuadro, no, ya fue tal cosa. Mirá, creo que el respeto es así de existencial, ¿no? Cuando vos ganás, conducí. Sí. O sea, vos decís, yo voy, mirá, vamos a una elección. le gano a Pablito. ¿Y ahora? Sí. Vení, te llamo, te digo, bueno, mirá, Pablito, listo. La próxima será y le damos para adelante juntos. Pero si vos venís perdiendo, son toda una manga de perdedores, y nadie tiene autoridad para decir nada. Entonces se juntan escondidos por allá por miedo que los puteen, y hacen cosas y hacen rosca y tiran candidaturas por medios digitales. Entonces, hasta que el peronismo, hasta que alguien no gane algo, hasta que así sea una interna, te digo, de que voten. Por eso, la interna que hicieron acá en el PJ, acá en Concordia. Vos podías estar en contra de Ruiz Díaz, a favor, lo que sea, pero loco, con su listita ganó. Y pero votaron 1000. Bueno, está. Sí, ¿por qué no? Pero ganó. Y Calucho a un costado. Y asumió él la presidencia después. Bueno, hizo lo que hizo, que hasta los mismos que participaron en su lista le dijeron, tomátela porque vos estás jugando para otro. Pero bueno, él conducía el PJ. Y no es menor. O sea, vos conducís, o sea, tenés un edificio, tenés recursos, tal vez no en la misma cantidad que antes, pero tenés el sello del PJ, que no es menor. No, y bueno, después está en la cabecita de cada uno de cómo lo utiliza. Y con esto que hablábamos al principio de las herramientas, ¿ves? Una tremenda herramienta el partido justicialista del departamento de Concordia. O sea, tenés intendente a tu favor, que son peronistas, que vos podés ir y charlar y decir, mira, yo soy presidente del consejo departamental, es decir, de todo el departamento de Concordia. Bueno, vengo hablar con usted, señor intendente, y se te abre puerta, puede gestionar, puede generar hechos políticos. No, este pibe que apagadísimo dice, ahora, ¿no? Pero es la herramienta. Pero olvídate, yo no sé, pero vos me decías a mí, che, va a ser presidente del PJ, concurrido, me imagino, no sé, ya abriendo un streaming ahí, tratando de ir a hablar con los intendentes, hablar con los concejales justicialistas del departamento, a los efectos de que ellos me interioricen, tratar de generar opinión pública, hablando con los concejales de la oposición, reforzando todos los pedidos de informe, incluso acompañando las denuncias penales, haciendo un montón de cosas, y que voy a decir... Y estos tipos... Ahorita todo supeditado a las redes sociales. Vos tiraste un emoji enojado y con eso ya parece que alcanza. Pero no. Yo, obviamente que suma, te facilita un montón de cosas, pero la política en gran parte, y te diría un 90%, es acción. O sea, si vos te quedas con el biribiri o con él patinando o en lo discursivo, perdés credibilidad. Pero bueno, yo creo que ahí, en síntesis, creo que el peronismo necesita una interna para que... Es alentador que esté movilizado, más allá de que hayan agrupaciones acá, agrupaciones allá, grupito acá, grupito allá. Sí, hay que ver cómo... Pero se empiezan a mover, por lo menos. Claro, hay que ver cómo confluye eso, ¿viste? Yo lo que se dice vulgarmente ahí, a dedo, los puestos a dedo, es muy difícil, ¿viste? Porque genera siempre enojo. Y más en esta etapa, porque vos, no sé, te llegaba un borde y decía, mi candidato a intendente es este, y este lo apoyo, y dale, los otros no se pueden pegar con esta lista, y listo, ¿viste? Listo, sí. Ya está. Él conduce. Ahora. Pero venía con el triunfo, venía claro, con... Vos decías, este flaco dijita, ahora... La tenía. Ahora, si bien tienen cargos, ¿sí? Diputados nacionales, todo, provinciales y otros entenados, ninguno tiene autoridad para decir, yo conduzco. Creo que conducí. Ya cualquiera, ¿entendés? Se te revela y cualquiera te dice cualquier cosa, porque no hay un orden. Y sí, las elecciones el año pasado fueron una demostración de eso. pero también dolió cuando las autoridades dijeron, che, no tenemos recursos para llevar. Eso dolió también cuando dijeron, sí, eso... che, estuvieron presidiendo el partido cuánto tiempo. Además tenés el municipio más grande de la provincia que puede tranquilamente, o sea, si todos aportarían como deberían aportar según Carta Orgánica, me digo que tira manteca al techo, pero tenés, sí, para recursos, hacer una interna, tenés para hacer una interna. Tenés, o sea, no más ahí, si Chagas, que se dice peronista, aportaría el porcentaje como funcionario, ya tenemos. Ya, ahí tenés, ¿no? En dólares. Che, un gustazo, la seguimos. Dale, sí. Porque se va a poner lindo esto. Sí. Se va a poner lindo, Pablito, nos vamos a la música, che, gracias. Que no, amigo, siempre gracias más. A vos. Es lindo tenerlo en vivo. Por todos lados seguimos, Todo tuyo, Pablito, música, tanda y seguimos con más Mañanas del Sur.